están los Alabama Shakes. La canción se llama Don't Wanna Fight. Y tenemos noticias en la industria de la música. Cata Blanco, pasó algo con el guitarrista de Maneskin. Pues primero hay que decir que Damiano tiene concierto esta noche en Bogotá. Ya ¿Damiano llegó. Hoy? Sí, hay por ahí unas imágenes ya de él. Guapísimo, como siempre, caminando por el aeropuerto El Dorado, pero además Thomas Raggi, que es el baterista de la banda. ¿El baterista? Perdóname, el guitarrista de la banda va a lanzar su disco debut como solista. Pero lo más emocionante de todo es que se unió a un combo muy ganador porque tiene unas colaboraciones, te voy a dar algunos nombres. A ver, a ver. Alex Capranos. Alex Capranos, ok, ok. También va a estar Chad Smith, que es el baterista de los Peppers. De los Chili Peppers, okay. También va a estar por ahí Tom Morello. Uy, Tom Morello, que ha sido guitarrista de Rage Against the Machine. Exacto. De Audioslave. Yo creo que dijo, si me voy a lanzar, me voy a lanzar al agua con todo. Con los que son. O sea, me va a poner un chaleco salvavidas, pero esto sale bien o sale bien. Ok. Thomas Raggi entonces anuncia su nuevo disco, se va a llamar Masquerade. O sea, mascarada. Sí. ¿Sí? ¿Sí es la traducción? ¿Sí? ¿Sí? ¿Una enmascarada? Puede ser. Bueno, Thomas Raggi entonces anuncia su nuevo disco, un LP de 8 canciones que se va a lanzar este próximo 5 de diciembre, o sea, por ahí en 3 semanitas, y va a tener, va a contar con participaciones de Nick Sester, Serge Pisorno de Kasabian, una buena banda, uh-huh. Matt Sorum, un ex miembro de los Guns N' Roses, Luke Spitter, vocalista de The Struts, y Upsal. Esto va a estar chévere porque es que él estuvo hablando además del disco y decía que ver a tantos íconos de la música reunidos, pues le recuerda que la música definitivamente no conoce fronteras, uh-huh. Y que hay que seguir ese instinto y esa inspiración, ignorar esas reglas que de pronto ya están muchas veces impuestas en la industria y simplemente hacer lo que uno siente. Y pues es que yo creo que con todo este recorrido junto a Maneskin lo que ha tenido es un aprendizaje gigante porque saltaron a la fama muy rápido. Y Maneskin ha tenido, no sé, como un impacto cultural más allá de la música que hace rato yo no veía, por lo menos dentro del rock and roll, porque ellos son rock and roll. Sí. Ellos son rock and roll y creo que todo el tema de la liberación como sexual que manejan ellos, el hecho de que no les importe nada, porque literalmente no les importa absolutamente nada, también tiene mucho que ver en cómo ellos abordan su música. Total. Entonces, me parece chévere. Ahí estaba diciendo él mismo también, cuando anunció su disco, dice, vea, la historia de Maneskin a mí me lo enseña y ahora tengo la confirmación definitiva. Siento como si quienes hicieron historia en la música me pusieran una mano en el hombro y me dijeran, vas por buen camino, pelado. Claro, porque es que además está con gente muy, muy grande. Y Tom Morello también estuvo hablando, él va a ser el productor del disco. Y sí, dice, crack. Dice, Thomas y yo conectamos gracias a nuestras raíces italianas compartidas y a nuestra pasión por el rock. Fue muy emocionante ver a un guitarrista tan joven y tan talentoso, apasionado por la música. Este LP va a tener en total 8 canciones, Chris, para que estemos bien pendientes entonces, porque sale el 5 de diciembre. Pero por ahora lo recordamos con su banda, con Maneskin, y esto que se llama Begging. Hand out, baby. I'm begging. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high. When I was king, I played it hard and fast, but everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man. The kind of man you want in the end. Oh,

the Car Running. Son los Arcade Fire en Mañanas de la X. Cata Blanco, Cristian Méndez, acompañándolos en su mañana de jueves. Aguardiente Néctar, patrocinador oficial de Cundinamarca Fest, te invita del 13 al 16 de noviembre al Parque Simón Bolívar. Disfruta de la música del señorazo Luis Alfonso, Pipe Bueno, Ciro Quiñones Fonseca, Aterciopelados, Wisin, Natalia París, Nampa Básico y DJ Desco en una experiencia llena de cultura, sabor y tradición. Entrada libre. Néctar, más que un aguardiente, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Cata, tenemos noticia por el lado del mundo cinematográfico. Resulta que Jennifer Lawrence y Emma Stone, que son dos grandes, grandes nombres de la industria del cine, dos de las mujeres más representativas, por lo menos de los últimos 10, 15 años, pues se van a unir para llevar a Miss Piggy al cine. Miss Piggy, la de los Muppets. Eso te iba a decir, a Miss Piggy la conocimos como desde los 70 con el show de los Muppets. Claro. Y qué chévere tener una película de ella. Es correcto, Jennifer Lawrence y Emma Stone entonces se van a unir para llevar a Miss Piggy al cine. Variety, que es un medio de comunicación estadounidense, reportó que según fuentes cercanas a la producción, Disney, que es la propietaria de los derechos de los Muppets, está desarrollando una película sobre la marioneta diva más famosa de la historia. Este icónico personaje que apareció por primera vez, como tú lo decías, en el show de los Muppets de Jim Henson en los años 70, pues nunca ha protagonizado su propio largometraje. Eso Lawrence era. Y Stone serán las productoras y Cole Scola será... Cole Scola, que es ganador de un premio Tony por su exitosa obra de Broadway, Oh Mary, va a escribir el guión. Entonces, ellas dos son las encargadas de llevar a Miss Piggy a la gran pantalla. Recordemos que igual los Muppets tuvieron una película hace unos años, ¿no? Ellos creo que hicieron la película de los Muppets como tal, que fue con Jason Segel, que es el de How I Met Your Mother. Ok. Esa película, y creo que es con Mila Kunis. No, no es Mila Kunis. Yo no la vi, la verdad. Pues esa película de los Muppets salió como en el 2012, si no estoy mal. Ya voy a revisar. Pues mira que Lawrence estaba diciendo en un podcast en el que estuvo, que se llama Las Culturistas, que no sabía si podía anunciarlo, pero dijo, ay, ya qué. ¿Ya me qué? Voy al agua, como dicen aquí en Colombia, untado el de untada la mano. Y dijo que Emma Stone y ella estaban produciendo la película de Miss Piggy. También estuvo hablando del origen de la película durante su aparición en The Tonight Show, justo el miércoles pasado, contándole a Jimmy Fallon que a una amiga se le ocurrió la idea durante la pandemia. Y en pleno momento de la llamada, sí. De lo que llamamos ahora más bien la cultura de la cancelación, porque ella dice, Miss Piggy es un ícono feminista, sí. Y sería muy sí. divertido que la cancelaran, aclarando que no era necesariamente la trama, pero fue esa la conversación que tuvo con su amiga durante esta llamada. Y ella también estuvo hablando, vi hace unos días, creo que fue en este mismo podcast, sí. De que ella tiene una cuenta falsa en redes sociales. Jennifer entonces Lawrence. Usuario arroba 12345 sí. ABC. Detrás tiene a Jennifer que, Lawrence. Exacto, y se mete a pelear con la gente. Sí. Le gusta hablar, por ejemplo, de las Kardashians, entonces defender a la una, sí. Hablar de la otra, contar el chisme por acá. Sí, porque se ella, mete ella también dicho, a hablar de realeza. Sí, sí, sí. Ella ha dicho antes en entrevistas que es hiper mega fan de las Kardashian. Exacto. Le encantan. Pero dice también que no le gusta hacerlo bajo su propio nombre porque, claro, porque puede Jennifer generar Lawrence, obvio. Puede generar sesgos o puede que, como dice ella en esta cultura de la cancelación, la cancelen por sus opiniones. Claro. Así que utiliza esta cuenta falsa, pero sí, ella además está en la gira promocional de esta película Die My Love. Con Jacob Elordi, ¿no es? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, es con Jacob Elordi. Sí. Y yo escuché algo que dijo sobre eso, interesante. Es un thriller psicológico. Yo no sé sí. si ya está en cartelera. Pero si hay algún oyente que ya la vio por ahí, que nos cuente si de pronto sabe algo, porque sí tiene pinta de que va a estar muy, muy chévere. Y pues con ella avanzamos con estas noticias también de la industria del cine en Mañanas X, en donde hablando de cine vamos a irnos con una película Uy. Que salió en 2020 de Trolls. Y ahí parte de la banda sonora estaba a cargo de Justin Timberlake junto a SZA, que se unen en esto que se llama The Other Side, aterrizando en 103.9. Yeah, I know it's so hard to throw away. 'Cause clouds will open up.

Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma at you, like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Y con Drake, quiero mandar un abrazo a Diana Zárate, que dice, hey, Die My Love es con Robert Pattinson, tiene toda la razón. Lo que pasa sí. Es que he aquí una enamorada de Jacob Elordi que está ahorita en Frankenstein, entonces estoy un poco obsesionada, pero sí, Diana, tienes toda la razón. Die My Love es con Robert Pattinson, que es el de Crepúsculo. Es el de Crepúsculo, sí, yo también me confundí, pensé, es que sí. Los dos tiene, son altos. Uno tiene a Jacob Elordi en la cabeza ahorita, pero sí, el otro día yo me acuerdo que estaba leyendo un pedazo de una entrevista que dio Jennifer Lawrence precisamente para esta película. Sí. Die My Love se llama, ¿cierto? Uh-huh. Ella decía que la química que tuvo con Robert Pattinson fue extrañamente gratificante, porque hay escenas en la película íntimas. Pues sí, escenas en donde se hace el I love you, ¿cierto? Ay, no, lo digas así. ¿No te gusta? ¿Cómo es que dice Gary? El chiquistriquis. El chiquistriquis, el frutifantástico. No. Entonces, pues hay escenas íntimas en la película, y normalmente cuando hay una escena íntima en una película, pues hay un coordinador de intimacy, la escena, ¿sí? Intimacy coordinator se llama. Entonces, claro, es un tipo que se encarga como de dirigir un poco la escena. Es medio coreografiada. Coreografiada, pero más allá de eso, es como para calibrar a los dos actores y que no se sienta incómodo y como que no haya tensiones al momento de hacer pues una escena íntima, que seguramente, pues yo nunca he hecho eso, pero seguramente no debe ser tan fácil, teniendo en cuenta, claro, que usted tiene pareja. Jennifer Lawrence está casada, tiene hijos, Robert Pattinson también tiene pareja, y ella decía como para esta película no fue necesario tener un intimacy coordinator porque este man lo vi tan desinteresado de mí. Y eso, o sea, pero, o sea, como de buena manera, ¿no? Decía como el man no fue para nada morboso. Y a veces eso es complicado en la industria del cine. Como que muchas veces, y voy a decirlo en palabras de ella, que pues se tiró una grosería ahí, pero ella decía como, if you don't wanna fuck them, se ofenden. Claro. Entonces ella decía como con este man fue tan natural que ni siquiera tuvimos que tener un coordinador para la escena, y salió y ya, y cada uno en su rollo. Menos mal, el man está muy enamorado de su novia y yo también tengo mi pareja, y así debería ser siempre. Es que eso es lo que hace el profesionalismo, mira, en ese tipo de momentos tan complicados. Sí. Y más adelante vendremos con más noticias de cine, pero por ahora, amigos, estrenen su Ford en noviembre con precios imperdibles. Visiten nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentren ofertas de salón del automóvil. Aplican términos y condiciones, consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Aterriza Tommy Richman. En las mañanas de la X, Million Dollar Baby, Cata Blanco, Cristian Méndez al aire. I'm not afraid to now. It's the place to what I could now. Esta es la X. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke, high school kid. Yeah. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke, high school kid. Still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke, high school kid. Una de las canciones con las que conocimos a Khalid, Young, Dumb and Broke. Más bien, la canción con la que conocimos a Khalid por allá en el 2016, creo que fue eso. Cata Blanco. Señor. Cata Blanco, una invitación muy especial para los oyentes de la X. Porque en la X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, creemos que el amor no se compra, se adopta. Sí. Es por eso que te invitamos a vivir el Día de la Adopción, todo por ellos, este 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80. Ven y conoce a los peluditos que buscan un hogar y deja que uno de ellos te cambie tu vida para siempre, porque dar amor también es adoptarlo. Cata, tenemos noticia por el lado del streaming. Bueno, el streaming no, perdón. Por el lado de YouTube. De uno de los grandes del YouTube, Mr. Beast, uh-huh. ¿No? Que yo creo que probablemente uno puede decir hoy en día, ese man es el youtuber más grande de la historia. Sí. Es el man que ha hecho cosas... Y deshecho. Y de ese hecho cosas que uno de verdad no entiende. Y ha sido noticia en las últimas horas porque va a lanzar su parque de retos inspirados en YouTube. Mira, hace unos días hablamos de la Netflix House, hablamos ¿sí? de los parques de Disney, dijimos ¿sí? que íbamos a ir. Tenemos un nuevo lugar para ir y es la capital de Arabia Saudita. Es correcto, la inauguración de un parque temático inspirado en las acrobacias y desafíos del youtuber MrBeast tendrán lugar el próximo 13 de noviembre en Riyadh, que es la capital de Arabia Saudita, como lo decías. Él se llama Jimmy Donaldson, su nombre de pila es Jimmy Donaldson, pero usted lo conoce y el mundo lo conoce como Mr. Beast. Pues dio a conocer a través de la red social X que el parque llevará el nombre de Beastland. Sí, esto va a tener unos juegos originales desarrollados a partir, pues, de los videos que lo han convertido en el creador, como decías tú, más seguido de todo YouTube, porque increíble, tiene una audiencia que tiene más de 400 millones de seguidores, 450 millones de seguidores. Eso es absurdo. Hace unos años yo me acuerdo que era PewDiePie el más seguido, que tenía como 200 millones de suscriptores, y este tipo, lo que pasa es que ese man craqueó el código. Es muy pilo. Sí, no, y empezó a traducir. Yo creo que esa fue una de las claves para el éxito mundial, como para ya solamente salir de los Estados Unidos y que lo empezaron a ver en todo el mundo. El tipo empezó a crear canales, o más bien en su canal empezó a subir los mismos videos que tenía de hace años, pero ya subtitulados al español, o sea, no subtitulados, doblados al idioma, al español, sí, o al idioma que usted quisiera, y hay como 30 idiomas en los que están los videos de Mr. Beast, por eso es tan exitoso en todo el mundo. Entonces, pues sí, va a lanzar Beastland. Este recinto va a estar disponible durante un periodo limitado, no es que vaya a ser como de ahora en adelante Beastland va a estar abierto toda la vida, ¿no? Pero desde el 13 de noviembre hasta el próximo 27 de diciembre, es decir, hoy se inaugura esa vaina en Arabia Saudita. O sea, ya no pudimos ir. Ya no porque pudimos, eso dura muy poquito, pero va a tener, por ejemplo, diferentes escenarios. Hay uno donde los visitantes van a poder usar catapultas para lanzar pelotas hacia grandes cilindros de 18 metros. Tiene otro que se llama Drop Zone, en donde hay 6 participantes sobre unas trampillas, digamos así, que se activan por botones que determinan, sí, quién cae de último. Y además tienen un juego en el que deberán soltarse por una tirolesa para dejar caer bolsas con peso en el centro de un objetivo. Y el recorrido, pues, tiene pruebas también tipo laberinto, o sea, esto me suena como al juego El Calamar, como, sí, un montón de cosas súper, sí, extrañas. Él hizo de hecho un video, o hizo más bien como su los juegos del calamar de Mr. Beast. Ok. Y lo hizo con 456 jugadores. Wow. Y recreó los juegos. No, es que ese man ya está en otro nivel, o sea, si pobló una isla. ¿Tuviste eso? No. Que cogió una isla y la construyó una isla. ¡Wow! Es que es demasiado visionario, y él también estuvo, sí, hablando del objetivo que tenía con esto, y es evitar el modelo tradicional, pues, que tienen los parques de diversiones, y dijo que no quería que fuera como un simple parque temático muy típico, sino que pensó todo desde los principios básicos y creó juegos que a él le encantaría probar. Claro, claro, que fueran divertidos para él. Exacto, y por eso dice que van a tener muchos juegos originales y, pues, que también, claro, habrá montañas rusas y atracciones, pero digamos que su foco está en este tipo de juegos un poco más creativos. También le estuvieron preguntando, pues, si su público en su gran mayoría está en Estados Unidos, el por qué lo hacía en Arabia Saudita, y decía que sí, medio mundo, porque la mayoría de su audiencia está fuera de América, pero tiene una gran base de fans en Medio Oriente y quería darles una oportunidad para participar. Yo no sé si fuera tanto como porque, ay, no, sí, démosle la oportunidad a los fans de Medio Oriente, sino que allá hay billete, ¿no? O sea, eso también. Sí, sin duda, eso hay puede, mucho dinero. Puede tener que ver con eso un poquito, pero... Y él es un tipo también que hace mucho dinero. Mucho dinero al año y semanas, no, yo no sé. Sí, los juegos están diseñados para que el parque, pues, dé como ese nivel de desafío que también uno encuentra en los videos que tiene Mr. Beast. Y pues bueno, ya veremos cómo le va con todo esto. ¿Cuántos seguidores más puede ganar? ¿Cuánto dinero más puede hacer Mr. Beast con todo eso? Les estaremos contando mientras nos vamos con más música a través de 103.9 FM y la X más música.com. Aterriza Sunburst, esto se llama 12 to 12, Mañanas de la X. Cata Blanco, Cristian Méndez al aire. Makes me

que usted va llegando a 103.9 FM, a la xmasmusica.com, a nuestra aplicación, pues bienvenido. Estamos al aire en Mañanas X durante este jueves 13 de noviembre, acompañándolo con muy buenos discos. Y así como tú lo dices, un jueves 13 de noviembre tenemos algo que pasó hace unos años, específicamente en el 2017. Eso fue hace ya 8 años. Pues la cantante y compositora estadounidense Julia Michaels, que a mí me parece un talentazo que surgió más que en el 2017, a mí me parece que surgió un poquito después, como que empezó y debutó precisamente en el 2017, y esa es la efeméride del día de hoy. Pues debutó con su sencillo Issues en el 2017, un día como hoy, alcanzó el puesto número 11 en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Como compositora, Michaels ha escrito canciones para artistas como Selena Gomez, como Demi Lovato, le escribió canciones a Fifth Harmony, a Shawn Mendes, y que son buenos amigos también Shawn Mendes y ella. Le escribió también una canción a Britney Spears, a Justin Bieber y a Gwen Stefani. Ella ha sido como ghostwriter y empezó más bien su carrera de esa manera, como muchos otros artistas. Total. Bruno Mars fue uno de ellos. El man empezó escribiendo antes de ser Bruno Mars. Para B.O.B. Para B.O.B. No, pues esa canción que le escribió a B.O.B., pues la escribió. Ya la dejaron cantar, ya le dijeron como, bueno, ajá, venga, súbase acá. Exacto, pero canciones de Bruno Mars que uno no sabía que eran de Bruno Mars, por ejemplo, la de CeeLo Green. La de Forget You, uh-huh. La de Waving Flag, de que fue para el Mundial 2010, Sudáfrica, Like a Waving Flag, eso lo escribió Bruno Mars, por ejemplo. Una de Matisse Yahoo también escribió por ahí. Entonces, esa fue la historia de Julia Michaels, que ha obtenido dos canciones número uno en el Billboard Hot 100, con Sorry de Justin Bieber, que la escribió ella, por supuesto, y Lose You to Love Me, de Selena Gómez. Imagínense, a los ex, sí, al Biebs y a Selena. Esa es la historia de Julia Michaels, que yo la recuerdo más, como te decía, cuando surgió después de esto, después del 2017 de Issues, con el que fue su novio después. Yo no sé si siga con él, pero en pandemia sacaron una canción, o antecitos de pandemia, 2019, la de But If The World Was Over, You'd Come Over, Right? No sé cuál es. You'd Come Over and You Stay The Night. Y eso le hicieron un remix con Evaluna Montaner y todo. ¿What? Sí. Los Montaner están en todo. Sí. Faltó Camilo. Bueno, pues esa es la efeméride del día de hoy. Julia Michaels, un día como hoy en 2017, debutaba en la industria musical con esto que se llama Issues. Y suena en Mañanas de la X, Cata Blanco, Cristian Méndez al aire. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need to. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things, but you're perfect. Poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in.